¿Y quién es Omar Villalobos? Omar Villalobos es psicólogo clínico graduado en Dublín, Irlanda, con especialidad en sexualidad oriental y una maestría en terapia gestal. Él ha impartido más de 1,000 conferencias a nivel nacional, más de 50 conferencias a nivel internacional, más de 20,000 horas de capacitación él ha impartido, más de 2,000 horas en trabajos terapéuticos individuales, más de 100 organizaciones han conocido sus servicios. Ha trabajado en Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos y Europa, y es creador de diversas obras relacionadas con la sexualidad, con relación de pareja, desarrollo humano y ventas. Y además, fundador y director de Libre, Centro de Desarrollo Humano. Prepárense para escuchar esta maravillosa obra. Los dejo con el licenciado Omar Villalobos.